Costa. La verdad que hoy tenía varias cosas para charlar, para reflexionar junto a ustedes aquí en el ámbito de la editorial. Una de las cosas que quería charlar tenía que ver con Milagro Sala. El lunes se cumple un año de su injusta y arbitraria detención. Desde el retorno de los presos políticos a la Argentina, gracias al gobierno de Cambiemos. De Cambiemos y de Sergio Massa. Porque allí en la provincia de Jujuy gobierna el radicalismo y es el único lugar donde el Frente Renovador ganó, porque Morales era el candidato de Massa originalmente y su vicegobernador es del Frente Renovador. Es decir, esta sociedad, Massa, Macri, Macri, Massa, mantienen presa a Milagro Sala y la han devuelto a la Argentina. Esta cosa horrible de que alguien esté detenido injustamente, arbitrariamente, por su forma de pensar. Y lo quería decir porque seguramente durante este fin de semana habrá otros temas ganarán la agenda, pero creo que no hay que perder de vista lo que está ocurriendo con Milagro Sala, porque es una herida profunda de la democracia argentina. Por otro lado, también comentar, si se quiere, lo que me parece, lo que me impacta del caso Arribas o de Brecht, de esto que estuvimos charlando hoy, y es que todo sea tan evidente, que todo sea tan evidente, la manipulación mediática desde el diario La Nación, que no lo pone en tapa, pero sí lo pone adentro, seguramente por presiones del Ejecutivo, la salida del ministro de Justicia, que en vez de garantizar imparcialidad sale a defender a un funcionario acusado de sobornos, el silencio de la Oficina Anticorrupción, la gente de la UIF que estaba avisada desde mitad del año pasado y que no hizo nada y que hoy salen con un comunicado diciendo nosotros hacemos lo que queremos, más o menos eso fue lo que dijo este comunicado de la Unidad de Información Financiera. Es todo tan evidente, ¿no? Cuando uno piensa en el modelo, uno puede hacer grandes disquisiciones alrededor del modelo que vino a implantar Mauricio Macri. Se ha dicho y se ha trabajado muchísimo alrededor de esto que ha ocurrido en la Argentina, que algunos llamamos la restauración del neoliberalismo, ¿no? La restauración de aquellos valores de la década del 90, en este caso actualizados a este siglo XXI. Pero lo llamativo es que además de la ideología hay saqueo. Además de la ideología hay negocio. Alguno me dirá, bueno, pero es lo mismo. No, a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Yo no sé, Álvaro Soler era un tipo de derecha, en lo ideológico. Me genera dudas si era un fenicio. La verdad que no lo sé. No sé si realmente había hecho negocios también. Quizá era simplemente un cruzado ideológico, capitán ingeniero, enamorado del neoliberalismo, del liberalismo, y otra cosa. Acá me parece que la matriz es inversa, me parece que son primero los negocios y después la ideología, pero en fin, son formas de ver las cosas. Ahora, que esa ideología lleva a una práctica, a un modelo, también se refleja en ciertos números. Leía una nota hoy muy interesante de Marcelo Esloto Viasda, que se las recomiendo. Esloto en BAE de hoy publica Más desigualdad con Macri. La Argentina este año se ha convertido en un país mucho más desigual del que era hasta diciembre del 2015. Dice uno de sus párrafos, la desigualdad de ingresos en la Argentina es aún más obscena que lo que muestra la estadística del INDEC, si se considera lo que recibe el 1% ubicado en la punta superior de la pirámide. El único dato al respecto surge de del monumental proyecto The World Top Income Database, que los franceses Tomás Piketty, Emmanuel Saez, el recientemente fallecido economista inglés Tony Atkinson y el argentino investigador de CONICET Facundo Alvaredo comenzaron a difundir en 2013 con información sobre la evolución histórica de la distribución del ingreso en varios países del mundo, entre ellos la Argentina. El más actualizado de nuestro país indica que el 1% de mayores ingresos se queda con el 16,9% del total del producido en el país, de total de ingresos del país. Es una proporción mayor que el 15,8 que actualmente recibe el 40% de menor ingreso, y aún suponiendo que desde esa fecha hasta ahora la porción del 1% se haya reducido, por ejemplo, hasta el 12%, seguiría representando una porción más grande que el 10,1% que ahora recibe el 30% de menores ingresos. Digo, la Argentina es un país desigual, se ha revertido muchísimo en la última década y media, pero este año ha sido un año de retroceso indudable, indudable en materia de cómo se distribuye, cómo se reparte la torta, lo que produce el país. Y este es un verdadero hecho de corrupción. Este es un verdadero hecho de corrupción. Repartir la torta de modo desigual, regresivo, concentrar en pocas manos y saquear al conjunto de la sociedad es un hecho de corrupción. Llámenlo corrupción política, corrupción económica. Otros dirán, bueno, pero es ese sentido del capitalismo, la codicia del capitalismo, todo lo que quieran. Pero no deja de ser un hecho de corrupción, porque ninguno de estos gobernantes llegó diciendo que iba a hacer exactamente esto, sino que llega, en el caso de Cambiemos, con un mensaje que era, no vamos a tocar nada de lo bueno, simplemente vamos a corregir aquello que está mal. Bueno, no hicieron eso, la verdad. Y cuando uno ve los escándalos de arriba, de Gustavo Arribas de la AFI, cuando uno ve los números de la economía, cuando uno ve el comportamiento institucional que está teniendo Cambiemos y sus socios, la verdad, no es que se decepciona, porque para decepcionarse había que esperar algo, ¿no? Pero confirma algo. Confirma que estamos en presencia de un gobierno que ha estafado electoralmente y confirma también que está montado sobre hechos de corrupción históricos y presentes. Pero el mayor hecho de corrupción es creer, una corrupción, yo diría, de carácter moral, es creer que este país tiene que ser un país desigual, donde tiene que haber ricos muy ricos y pobres muy pobres. Ojalá los argentinos, en un futuro inmediato, no le permitamos seguir con este rumbo. Ojalá que a través de las elecciones, por vías institucionales, como siempre decimos desde este micrófono, se pueda corregir este rumbo y volver a un rumbo que sea beneficioso para las mayorías, porque si no, la Argentina no tiene destino. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más.